sino un pecado. Sí, pero además, Miguel, en el libro explicas muy bien que este encubrimiento tampoco tiene tanto tiempo, igual unos 100 años, porque sí que al principio la Iglesia colaboraba con la justicia civil en el sentido de que si un sacerdote era pedrasta, lo expulsaban y lo entregaban a la justicia civil, pero de repente hay un punto de inflexión. Sí, lo que la Iglesia siempre ha defendido es el privilegio del fuero. Es decir, para juzgar a un sacerdote son aforados y nosotros somos los que decidimos cómo se gestiona. Tenemos ese poder, tenemos esa potestad. Entonces, nosotros podemos decidir que un sacerdote pederasta, por la gravedad de lo que ha hecho, le echamos del sacerdocio y no solamente eso, sino que lo entregamos a la justicia civil para que encima le ponga una pena de prisión. Pero aún mantenemos el derecho de fuero. El sacerdote aún está forado. Aún somos nosotros los que decidimos. Pero esa fue la perspectiva que la Iglesia adoptó durante siglos hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, a principios del siglo XX hubo un cambio con el desarrollo de los medios de comunicación de masa y cuando el Vaticano comenzó a ver la potencia de la radio, que una noticia local se podía convertir en global, pues se comenzó a poner nervioso con la idea de que hubiera curas pederastas sentados en el banquillo de los acusados. Y es entonces cuando en el Código de Derecho Canónico se implementó la prohibición de denunciar a la justicia civil y se catalogó la información que tenían los obispos sobre curas pederastas como top secret, como secreto pontificio. Tremendo. A diferencia de otros países como Irlanda, Inglaterra, Australia, Canadá, podemos enumerar muchos más, en España ningún gobierno se ha planteado organizar una comisión de la verdad. Incluso en la reciente Ley de Defensa del Menor no han sido capaces de incluir la palabra Iglesia ni de abordar la imprescriptibilidad de este tremendo delito, que es muy difícil de denunciar por la censura, ¿no? El mecanismo de defensa ya nos lo contarás. ¿España se comporta como un estado aconfesional? ¿Qué carencias aprecias en esta Ley de Defensa del Menor? Yo lo que siempre he pensado es que realmente cuando murió Franco, los obispos lo dejaron todo atado y bien atado. Porque da igual que gobierne un partido teóricamente de derechas o un partido teóricamente de izquierdas, que siempre hacen de su capa un sayo y se salen con la suya. Entonces, obviamente España no es un país laico, no es ni siquiera un país aconfesional. Aún hay una falta de, no solamente los problemas que pueden ser legales, pero una falta de cultura democrática, que por salud democrática es importante que haya una separación importante entre lo que es las administraciones civiles, el Estado, y lo que son las administraciones religiosas, la Iglesia. Entonces, el principal problema es que muchos de los críos que fueron abusados en la Iglesia pues venían de familias católicas, incluso si ya eran adolescentes podían ser católicos, y debido a las consecuencias del abuso, muchos de ellos perdieron la fe. Pero hubo otros que sí que la mantuvieron. Pero es que el ser católico o no ser católico es una elección. El hecho que tú esperes de la Iglesia o no esperes nada. Sin embargo, las víctimas, todas ellas, tenían y siguen teniendo la condición de ciudadanos, con una serie de derechos civiles. Por lo tanto, yo cuando fui abusado era creyente, era católico, ahora no lo soy, de la Iglesia Católica no espero nada, pero sí que espero de mi Estado, de mis representantes políticos, de las instituciones civiles, que amparen y defiendan mis derechos fundamentales que fueron pisoteados por esa estructura de encubrimiento. Entonces, respecto a lo que ha pasado con la ley de la infancia,